Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda entrega de esta saga. Comenzamos. Ay, no mames, pinche Hardy. Qué bueno que llegamos rápido, el pinche Willy y yo, cabrón. Si no me... ¡Ay, cabrón! A ver si no se nos va la luz, güey. Porque ya ves que... Está bien pincho fallo este desmadre. Ojalá que no, güey. Oye, ya se tardó un buen el pinche Willy ahí, ¿no? Con cacahuatito. Háblales, güey, órale. Que ya está servida la comida. Si no, se nos van a enfriar los frijoles a todos. Bueno, más bien... se van a enfriar los frijoles para comer. Ok, Mates. Déjame ir por Willy. Y que traiga cacahuatito porque yo también tengo un chorro de hambre. Por ahí. ¡Willy! ¡Shh! ¡Cállate, puto! ¡Chale! Es que me está tocando la puerta del Hardy. Ok, bajaré el cuchillo. Pero abre la puerta y actúa con normalidad, si no... ¡Los mato aquí a los dos! ¡Uy! ¡Ya vamos a comer! ¡Voy a entrar! ¿Qué pasó, Hardy? ¿Qué pasó, güey? No mames, ya se encharcó todo, güey, por la lluvia, todo por no cerrar bien la ventana al pinche Willy. Ay, güey. Ay, chale, perdón, pero es que, pues, sí, la neta sí se me fue. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a comer? Sí, güey. No mames, güey, te estoy tocando la pinche puerta y no abres, cabrón. Ya cacahuatito se está cagando de hambre, güey. Ya vámonos, porque los frijoles se van a enfriar. Oye, ¿sí podrá comer frijoles cacahuatito? Bueno, yo, que yo sepa, nada más comen plátanos, ¿no? Pero bueno, creo que sí trajimos plátanos. Bueno, a ver si hay ahí. Vámonos a comer ya, güey, que tengo hambre. Vénganse, puñales. Ahora sí, ya todos preparados para comer. ¡Qué chido! ¡Qué chido que apenas es viernes y vamos a poder tener a cacahuatito durante todo el fin de semana para mí! ¡Para mí, chiquito, porque vamos a ver mi gran amigo! ¡Ve a cacahuatito! Ah, qué chido, la neta. Qué buen pedo que te tocó a ti, Willy. Y que nos tocó cuidarlo. Sí, neta, qué chido. Lo malo es que que está lloviendo bien cabrón, güey. Ojalá que deje de llover el fin de semana para poder salir o a ver qué pedo que hacemos. Sí, Master, porque la neta como que yo no tengo muchas ganas de quedarme aquí en casa el fin de semana. A ver qué organizamos, ¿no? Porque sí, aunque esté lloviendo, no hay pedo. Digo, nos ponemos nuestro poncho y ya nos vamos todos así para... Pues para ir a ver qué hacemos, ¿no? Porque sí, como que no. Yo digo que sí. No fumes, cabrón. No mames, Master, te salieron bien chingones esos frijoles. A huevo. Estaban bien buenos y lo más chido es que ahora sí nos alcanzó para ponerle tantito tocino. Pues ya ves, güey. No siempre es nada más los puros frijoles así, pero tampoco siempre va a haber para tocino, güey, Digo, ahorita, pues, porque tenía ahí dinero guardado. O sea, yo no, sino que ya él tenía dinero. Lo dejó ahí en el bocho. Entonces no hay pedo. Sí, güey, vayan pensando a ver qué quieren hacer para mañana, ¿no? Estaría chido. Digo, pues, sabadito, rico, después de ver los partidos del mundial, pues ya nos vamos a ver qué hacemos, ¿no? Con el cacahuatín. Ay, pues muchas gracias. Provecho a todos. Estuvo bien riquísimo esto. Y yo creo que pues que sí, yo sí quiero salir mañana, ¿eh? Ay, pinche cacahuatito, qué bonito. Ay, está bien bonito. Mira, a ese le gustaron los plátanos, Hardy. ¿Ya viste, Hardy? Como que sí le gustaron a cacahuatito. Mira, sí se los comió. Le pusimos tres y se los comió todos. ¿Eh? No, ay. No mamen. ¿Qué pedo? O sea, ay, no mames. Pinche Willy. ¿Eh, Master? No mames. Yo no fui, Master. Güey, no pinches mames. Ay, no mames. Abre la ventana, güey. Vamos a abrir la pinche puerta porque... Ay, no mames. Está bien cabrón. Huele de culero. Pinche William. Chale, no me cae que yo no fui. Solo fue. No mames. ¿Qué pasas de riata, pinche Willy? No mames, güey. Vete a la chingada, cabrón. Abre la ventana. No mames, pinche Willy, apesta cabrón, güey. Chale, ya te dije que yo no fui, Master. Pero sí, huele bien culero, la neta. ¿No fuiste tú, Hardy? Claro que no, güey, no mames. Yo ya no soy tan puerco, o sea, sí me aviento sapos y todo, pero ya echarme un pedo, güey. No mames, güey, todos estamos aquí en la mesa, todos estamos comiendo, yo todavía voy a pedir más. No mames. Ahorita te sirvo, Ardi, deja que se vaya el olor a pedo, güey. Es más, les traje postre, güey. Ah, qué, no mames, qué chido, Master, qué buen pedo. ¿Qué nos trajiste de postre? No, ni madres, güey, para ti no hay nada, cabrón. Es más, pues estás castigado. Esto sí ya es una pinche falta de respeto, cabrón. Te pasas de lanza, güey. Te me vas a tu cuarto, pero ya. Órale, movidito y sin postre, güey. No, Master, ¿pero por qué? Órale, Willy. Neta que yo no... Órale, Willy, a la alberca. Vámonos, lárguese de aquí. Pinche pedorro apestoso. Órale, güey, ¿qué esperas? ¿O quieres que te agarre a madrazos? No, cámara, ya está. Hasta mañana. Chale, pinche chango culero. Él fue el que se echó el pedo y me está echando a mí la culpa. Pinche chango pasado de lanza. Bueno, ya no huele tanto a pedo. Déjenme ir mientras a la cocina para sacar el postre, ¿eh? No se atasque de tanto plátano cacahuatito, güey, para darle postre. ¿Sí, Ardi? Ahí cuídalo. Yo lo cuido, maestro. No te preocupes, apúrate. Ay, cacahuatito. Quiero, eres bien bonito. Te quiero, tú eres bonito, tú no te echas pedo como el Willy. Ay, chale. Pinche chango, se pasó de lanza. Yo no me eché pedo. Yo no me echo pedos en la sala, ni en la cocina, ni en el comedor. Pinche chango culero. ¡Listo! Mira lo que traje, Ardi. Es un pastel de chocolate con más chocolate y con una cereza. Pues ya cómetelo, Ardi, para irnos a descansar, güey, que ya... Ay, chico de sueño, cabrón. Ojalá que deje de llover, güey, para mañana. Una hora más tarde. ¡Miau! Estás bien bonito, cacahuatín. Tú y yo vamos a ser los mejores amigos del universo mundial. Ay, sí, güey, sí. Pues ya vete despidiendo de tu mejor amigo del universo mundial, Ardi. Porque es de noche, güey. Ya vámonos a dormir. Llévate tú a cacahuatito al cuarto de Willy, güey. Porque la neta, yo no tengo ganas de ver ese pinche pedorro. Nada más déjame, le llevo una almohadita para que se acueste bien rico ahí en el ese futón que tiene el Willy. Vente, cacahuatito. Vámonos al cuarto de Will para que ya descanses. A ver si no te mata de un pedo. ¿Quieres, cacahuatito? ¡Miau! ¿Quieres que te dé la manita? Vente, vámonos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó, Ardi? Pues ya te traje a cacahuatito porque ya se quiere dormir. Ya todos nos vamos a dormir, güey. Chale. ¿Todo sigue enojado conmigo el Master? Ajá. ¿No se va a venir a despedir de mí? ¿A darme las buenas noches? No creo, Willy. Está muy emputado porque te echaste un pedo ahí, en la comida. Pero Wins no. Tú ya descansas, cacahuatito. Sale, Willy. Descansa, pedorro asqueroso. Hasta mañana. Oye, Ardi. Ardi. No te vayas todavía, ¿no? Hasta mañana. Que descansen. Bye. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos, Willy? No, chale, cacahuatito. Cálmate. No, neta, voy a gritar, voy a gritar. Aléjate. Suelta ese cuchillo. Está bien. Soltaré el cuchillo. Esperaré hasta que te duermas y entonces... ¡Te voy a matar! O sea, ¿cómo? ¿Hasta que me quede dormido? Así es, güey. Me esperaré hasta que te quedes dormido. Ah, entonces no hay pedo. Pues no, de pendejo y me duermo. Nel, además no tengo sueño todavía. No estoy cansado. No. Sí, por mí. No hay pedo. Yo no tengo sueño. En algún momento te cansarás y te dormirás, Billy. ¿Una hora más tarde? Willy, ¿ya te dormiste, cabrón? Jaja, chale. Nel, me duermo y me matas, güey. No mames. ¿Una hora más tarde? ¿Ya hablo así? Nel, ¿cómo crees que me voy a dormir, güey? No mames. ¿Media hora más tarde? ¿Ya? Nel. ¿15 minutos más tarde? ¿Ya? ¿Qué, Nel? ¿Ni medio puto minuto más tarde? Ya, cabrón, que yo ya tengo sueño. Ay. Nel, yo todavía tengo mucha pila. Tú ya descansa. ¿Cacahuatito? ¿Cacahuatito? ¿Cacahuatito? ¿Cacahuatito? Chale. Ya me está dando sueño, pero no me puedo dormir. No me puedo fiar de este chango. Chango psicópata, asesino, paranoico, paranoide. Ay, mejor voy a ir a la cocina a ver si todavía hay algo de ese postre. Pues para mantenerme despierto. Ja, ja. Pinche puerta, no vayas a hacer mucho ruido. Ay. Así, así. Ahora sí. Ay, ay, ay, Dios mío. Vamos a ver qué hay en el refri. Chale. Pinche dobo. Toba sigue ladrando. Pinche Yael, que no le ha dado de comer o qué pedo. ¡Ay, cabrón! ¡Pinche rayo! ¡Ja! Ahora sí me espanté, no mames. Qué bueno que nomás era el rayo. Bueno, siquiera no hay pedo. Aquí me siento a salvo en la cocina y despierto. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Pinche cacahuate, estabas dormido! ¿Qué haces aquí, güey? ¡No mames! ¡Suelta ese picayelos! No. Ahora sí, ya te cargó la chingada, Willy. ¡No! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! Este podcast continuará.